de un motín, ¿no? De un conato de revuelta contra la autoridad. Estamos hablando de unos compañeros que se revolvieron contra los carceleros y de varios carceleros que, lejos de acabar como acusadores de asesinato de este compañero, están ellos encausados por torturas, ¿no? Algo de momento no visto, al menos en el Estado español. Y que, bueno, pues parece ser que es algo que molesta bastante. Y así lo han demostrado estos fascistas agrediendo a los compañeros, que yo me cuesta pensar que sea algo fortuito, me cuesta pensar que sean unos fascistas que paseaban tranquilamente por Granada y dijeron, anda, mira, una charla de anarquista, vamos a ir a apedrearles. Y bueno, pues esto es una constante, que creo que últimamente está pasando bastante, tanto en Grecia, con la gente está de Amanecer Dorado, ¿no? Y todas sus agresiones a inmigrantes y a gente de colectivos libertarios, defendidas y de hecho promovidas por la policía, que tenemos que saber pues que bueno, el primer asesinato sonado de un inmigrante aquí en España que fue tan oído, ¿no? que fue el de Lucrecia, que murió en Madrid, murió a manos de un policía. Entonces, bueno, policías, fascistas, asesinos varios, todos son dedos de la misma mano, así que es algo que no nos sorprende, pero bueno, vamos a darle un poco de eco ya que nos lo han pedido los compañeros y es nuestro cometido. Y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia con este compañero que nos ha venido hoy a compartir esta tarde de martes con nosotros, para todos los que nos estéis escuchando en directo. Compañero Se Fuga, un MC y productor de tierras colombianas que, por vicisitudes de la vida, se encuentra ahora mismo compartiendo suelo apestoso de Barcelona con nosotros, pero es una alegría, es algo que nos alegra los días tenerte por aquí, compañero. Alegrándonos con tu buen hip hop. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña entrevista en la que bueno, pondremos algunos de sus temas, de los dos trabajos que de momento sabemos que podemos encontrar en la red, como son La Espora y sí, como son el disco que has sacado hace bastante poquito, que se llama 12 pulgadas digitales. Exacto. Que se pueden encontrar en la página hiphop.es. .es. Pues compañero, cuéntanos un poco para la gente que se acerca, bueno, a pues, este casamiento entre el hip-hop. A ver, les cuento un poco por dónde vamos a hacer como un relato cronológico de cómo llegué yo hasta aquí. Yo me vine a vivir aquí a Barcelona. Lo de apestoso de Barcelona, es verdad que Barcelona apesta, pero a veces tiene un olor rico, rico, que sí, es sí, lo que a muchos nos termina haciendo quedar. Y yo me vine en el año 2001, llegué a vivir a Barcelona. Es decir, ya llevo 12 añitos aquí en esta ciudad. Yo soy de Bogotá y yo me vine cuando tenía 18 años. Aquí a Barcelona. Yo no me vine como una buena parte de los inmigrantes colombianos que aquí en esta ciudad por un tema de migración económica, porque yo no necesitaba hacer eso, porque en mi casa no tenían esa necesidad. Entonces yo no tenía que estar mandando plata de vuelta, pero vine acá y obviamente me tocaba rebuscarme la vida acá, ¿no? Entonces, pues al llegar vi muchas experiencias distintas de gente colombiana que había llegado acá. Y también pues llegué y me encontré con la realidad de acá, que para una persona de Latinoamérica muchas veces es redesconocida, ¿no? Uno cree que se tiene la idea de España como monolito, pero no sabe un poco todas las variedades y todas las diferencias que hay acá. O sea, yo no tenía ni idea que existía unas lenguas distintas, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, bueno, el caso, llegué aquí en el 2001 y cuando llegué acá me junté con unos colegas, bueno, con un colega con el que comenzamos a rimar un poco, los dos teníamos interés ahí en rimar y nos fuimos juntando con otra peña tras de los 2-3 primeros años que estuve acá. Y en el 2003, más o menos, formamos un grupo de rap. Éramos 3 MCs y un DJ. Era DJ Hum, un DJ zaragozano que también está desde hace mucho tiempo aquí en Barcelona y que pues todavía sigue haciendo muchas cosas. También es DJ productor y también lleva un programa de radio en Radio Contrabanda. Exactamente, Distrito Apache. Distrito Apache, sí. Todos los martes por la noche a las 9 ahí en Contrabanda, o también en el blog, en el en la página de Contrabanda se pueden bajar los podcasts. Uh-huh. Y yo como MC, otro MC que se llama Ichibar y otro MC que era Rama. Nosotros estuvimos como 2 años más o menos, casi 3 años, pues haciendo cosillas, conciertos, siempre ensayando. Era sobre todo pues pasándolo bastante bien y era, teníamos como una idea de grupo, pero nos juntábamos para hacer freestyle y montar temas, ¿no? Y este proyecto duró más o menos hasta el 2005, duró 2 añitos. Y en el 2005 pues salí yo del grupo y siguieron ellos un poco con su proyecto, pero después también se disolvieron. Entonces, bueno, un poco esos son como los orígenes ahí de cuando comencé a hacer cosas relacionadas al rap. Después duré unos cuantos años en que iba haciendo cosas, pero pues no me había puesto en serio del todo. Iba escribiendo, cogiendo bases de aquí y de allá, pero no saqué nada. Y hasta el 2009 pues me comencé a interesarme a producirme a mí mismo, ¿no? Porque tenía algunos colegas ahí que producían, pero también estaban comenzando y había mucha gente que les pedía beats. Entonces me podían pasar 1 o 2 beats por ahí, pero pues no podía tener ahí como para hacer una maqueta y tampoco quería coger bases por ahí de internet para hacerlo, ¿no? Tenía ganas de que fuera con beats expresamente para las canciones que escribía. Entonces pues me puse a producir también. Es un poco el camino que sigue mucha gente del hip hop, ¿no? Empiezas ahí como mendigando beats a los productores, exacto, que ya no dan más de sí, y bueno, sí, sí, ahí empieza el camino de la autogestión musical, ¿no? Sí, sí. Y después, claro, después estuve ahí aprendiendo a cortar, a samplear, a manejar programas ahí, y en el 2011 pues saqué mi primera maqueta, que fue La Espora, que pues como decías tú está colgada ahí para descarga gratuita en hiphop.es, y también tengo un blog en donde tengo todos los enlaces de mis cosas y algunas traducciones de canciones y tal, que es sefuga.blogspot.com. Y el caso entonces es que en el 2011 saqué esta primera maqueta, que todos son producciones mías excepto 2, una que es de DJ Hum y otra de un productor del País Vasco, y con scratches pues también colaboraciones de aquí de algunos DJs de Barcelona. Uh-huh. Vemos bastante presencia de DJ Hum, por ejemplo, ¿no? En este, sí, en este, sí, disco, los scratches. Exacto, sobre todo. Exacto. Y Ichibar, como has dicho, también participó de alguna manera, ¿no? Aparte de rimando. Sí, Ichibar, bueno, no, en la maqueta él colaboró, una colabo que hice con él, que La Espora, uh-huh, tiene 16 temas y 2 de ellos son con otros MCs, son colabos con otros MCs, y uno de ellos es con Ichibar. Ichibar, que de hecho le vimos rimando también en el que fue el 10º aniversario de Altercados, ¿no? Y que tiene otra formación ahora, ¿no? Sí, bueno, Ichibar, cuando nosotros nos separamos con el grupo que teníamos en el 2003, que se llamaba Salto de Mata, uh-huh, cuando nos separamos en el 2004, siguieron ellos un tiempo, Rama, Ichibar y Hum, y después siguieron solamente Ichibar y Hum en un grupo que se llamaba Asma. Asma. A-Z-S-M-A. Hicieron una maqueta y después un remix de toda, un remix ahí distinto con los mismos temas, pero con otras instrumentales. Muy buenos los dos. Y es un grupo que se disolvió el año pasado, a finales del año pasado. Pero es muy recomendable. Muy recomendable. Desde aquí, desde Bandera Negra, le damos eco. Quería hacer mención de esto porque, bueno, a lo mucho nos sorprendió, ¿no? A mí me gustó bastante, la verdad. Como sí. Aparte, ya intercala canciones en castellano, tiene alguna rima en catalán incluso, sí. Y creo que es, él, no sé si es de origen magrebí o... Sí, él nació aquí en Barcelona, pero sus padres son marroquíes. Son marroquíes, y pues tiene algunas canciones también. Sí, de hecho... Rimando en su idioma paterno. Sí, de hecho la buena parte de su disco, del disco de Asma que sacaron, que se llama Generación 3, pues... Muchos temas son en tres lenguas, uh-huh. Es decir, cambia de repente de castellano, catalán y árabe, y bueno, está muy recomendable. Esa es un poco la cuestión del lenguaje, ¿no? La cuestión de la comunicación entre las personas, y algo que recoge muy bien el hip hop, ¿no? La necesidad, sí, de expresión, que es lo que muchos buscamos en este, sí, arte, exacto, por decirlo de alguna manera. Y ahí está representado, cada uno dice las cosas como le salen, y a él pues, le sale de las tres maneras en las que él se, claro, comunica. Claro. Aparte de que le vimos con su pequeña hija de no más de 6 o 7 años haciéndole unos coros en el concierto, que aguanté como una campeona hasta las tantas de la mañana. Sí, sí, sí, sí. Es muy bueno ese tema. Pues, ¿te apetece que pongamos una canción de La Espora y seguimos con, sí, con esta charleta? Sí, vamos con alguna canción de La Espora. Yo creo que alguna canción ahí representativa de La Espora es Arraigo en Seco. Arraigo en Seco. Arraigo en Seco, y bueno, habla de nuestro barrio, el tuyo también. Ahí estamos, representando al Poble Sec. El Poble Sec. Pues vamos a darle ahí, vamos a ver qué nos cuenta Sefuga. Ahí, ahí. Con este Arraigo en Seco. انا كيعجبني الزنقه سميتها بابلو سيكو كنسكنو حنا في الزنقه ما راتاهم بابلو سيك مي ودري كام كرتاهم كي مرتا نادا بابلو سيك el libro que camino yo no es de la A a la Z, aunque es el diccionario multilingüe de mi barrio. No es un abecedario el alfabeto que observamos, lo enriquecen las líneas de foráneos de otros trazos. Árabe, urdu y bangla se clavan en su retina, sus símbolos desfilan, Poble Sec arriba. Culturas en plural, mestizaje, aunque le duela al que vela por esencias de sus venas europeas. Adoquines en estéreo amplifican los acentos de sudacas que importamos, dialectos americanos. Nosotros los otros de fuera adentro llegamos, inmigrantes también como el indio o el mauritano. Así que pilas latino, la patria nunca es madre. Es alambre que lo marca y encierran enjambres, sin papeles que lo salven si lo paran en la calle. Usted solo es alguien que puede ser deportable. Las personas detenidas o retenidas, como prefiere decir la administración, no han cometido ningún delito, sino que se hallan en situación irregular en el territorio español. Tierra para arraigo sobre las faldas de Montjuïc. Aquí sacamos la raíz, los Josés y los Karims. Más o menos es así, pero queda una nostalgia. Identidad urticaria, fuera de casa pica el alma. Amigo de aquellos charnegos y maquetos que se reconocen en nuestros movimientos. Sus viejos cayeron a Cataluña y el Vasco cuando industria y plata traían fuerza de trabajo. Por esto y más quiero decir algo en catalán. Fa una década me envolto en las carras de la ciudad. No em diguis no vingut, passa d'eufemismes. Tracta'm com el que sóc, un portador d'estrangerismes. Em podràs comprendre si saps reconèixer que aquestes lletres no són un grapat de queixes. Són liberació que ja des d'autoafirmació. Jo pertanyo al Poble Sec i no passa a la nació. Quan em vegis pel teu àmbit de lluita, t'ate tranqui. Estalvia't el comentari de mi absència pel teu barri. Em fa fàstica que tracta d'activisme amb xuleria. Hombre, ja està bien de creer-se la quinta chimba. La calle Blay és l'arteria por la que fluyen mis pasos. Arregando en el espacio los pilares necesarios para que construir un lugar, porque nunca se deja de emigrar. ¿Hasta cuándo? Hasta no sentirse un extraño, un momento que seguro todavía está lejano. Caímos, plantamos, recogemos, son verbos que le indican que nosotros, viejos y nuevos forasteros, no somos solamente una tilde en este pueblo, sino que hacemos parte de la oración que hay en su cuerpo. Se funden en uno el arraigo y la nostalgia, un bisturí que queda dentro y nos corta con saña. Sería estar en un lugar con un tajo en la identidad, los dos extremos de la herida son el aquí y el allá. Dicen que el sudaca es amenaza para su casa, que hispanizamos con la nuestra su cultura catalana, que matamos a su lengua y Cataluña pierde fuerza por nuestro flujo de latinos sueltos en su sus venas. Frente a la cámara los discursos se cambian, la imagen para los medios se teje con maña. Más máscaras mudadas bajo focos que los graban para mostrarse no tan fachas como en su propaganda. La frontera interna se marca en la redada, también cosa de señeras, no solo de rojigualdas. Urbana, Mossos de Escuadra y Policía Nacional juntas para detener al que ellos llaman ilegal. Una oda a mi barrio que es un pueblo, pueblo seco, crisol de lenguas en el tercer milenio. Una oda a mi barrio que es un pueblo, pueblo seco, crisol de lenguas en el tercer milenio. Sin tombos deteniendo en la plaza del molino, sin tombos deteniendo a la salida del metro, sin tombos deteniendo en paralelo. Oda seca. Ahí quedó esa huella. Ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí hemos tenido a Sefuga representando a la parte más colombiana del Pueblo Sec. Pues síguenos contando un poco lo que te apetezca, compañero. Aquí tienes el bueno, micro sí, abierto un poco para ti. Siguiendo ahí con la línea del tema que acaba de sonar, pues yo cuando llegué a Barcelona llegué a vivir a un barrio de aquí que se llama Gracia y estuve viviendo allá 3-4 añitos después de vivir allá. En el 2005 más o menos me fui a vivir a lo que hoy en día se llama el Raval, pero que detrás del Raval se llama el barrio chino. Estuve viviendo allá también 3 añitos y medio y después ya me fui para Pueblo Seco, para Pueblo Seco. Y un poco en esta canción ahí lo que yo quería sacar es que fue como el primer barrio en donde realmente ya me sentí que me quedaba aquí, que sentía ahí una sensación de que era mi lugar, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Porque en los otros barrios pues también la había pasado muy bien, pero nunca había sentido pues como una sensación de casa que era importante, porque durante mucho tiempo estaba pensando, bueno, que me voy a quedar acá, voy a terminar volviendo algún día, y por fin en Pueblo Sec, que es como que aparte en Pueblo Sec nació mi hijo, entonces ahí ya es un añadido ahí que arraiga. Y bueno, pues también ahora oyendo un poco este tema así con audífonos grandes y en la oreja, pues claro, esto es un trabajo de hace 2 años. Y en los últimos 2 años, pues he seguido trabajando pues también con el sonido, porque yo me lo hago todo, yo me estoy produciendo, me grabo ahí en la casa. Tengo algunos amigos que me ayudan a mezclar y a masterizar, pero en realidad ahora lo estoy mezclando yo todo, solo los masters. Uh-huh. Y pues estoy contento porque en 2 años lo que he sacado ahora, pues por ejemplo a nivel de sonido, puedo encontrar muchas más cosas ahí para sacarle chicha, ¿no? Claro. Y que está guapo porque es, pues que es autodidacta, en el sentido que cualquier persona que lo quiera hacer y que le quiera meter, que tenga tiempo para meterle y darle, pues se puede lograr sin tener que recurrir a pagar un estudio de grabación, ¿vale? Los cacharros que se pueden ir necesitando para hacer, ¿no? Pero bueno, es como al fin y al cabo el que se compra una guitarra porque va a tocar en un grupo de cualquier otro estilo musical, ¿no? Son tus instrumentos que quizás tratas de autogestionar al máximo posible, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Es tu instrumento, no solo es tu voz, sino todos los cacharros que utilizas para... Y sacarle la chicha. Sí. Y bueno, pues tanto para la gente que está familiarizada con el mundo del hip hop como para los que no, que aquí pues de oyentes del Bandera Negra hay un poco de todo. Uh-huh. Explícanos un poco cuál es el proceso que tú sigues para... ¿Qué materiales utilizas? Porque cuando hablamos de producir quizás hay gente que no sabe ver realmente pues... qué es lo que significa esto, ¿no? Claro. Porque productor suena como algo así de la industria. Claro, claro. Explícate claro. Un poco pues, cómo compones tus beats, qué es lo que te inspira y cómo haces todo el proceso para hacer un tema de lo que luego podemos escuchar aquí en tus discos. Pues, por ejemplo, este tema que acaba de sonar. Yo cuando estaba comenzando a producir y estaba comenzando a a pillar samplers, a secuenciarlos, ponerle bombo, caja, hacer una canción, en fin, y a partir de sampleos. Vale, ahora estoy hablando como si se supiera ya de base qué es un sampleo. Un sampleo es como... El sampleo son los pedazos o cortes que se le pueden pillar a una canción y después reestructurarlos para hacer una cosa nueva, uh-huh. tal vez muy distinta al original a veces, o otras veces pues se puede distinguir el original, ¿no? Eso va por canciones, sí. ¿no? Y, por ejemplo, este que acaba de sonar, pues es curioso porque cuando yo estaba comenzando a producir y a cortar sampleos, iba mucho a las bibliotecas públicas a pillar CDs de las bibliotecas públicas. Y aquí en Barcelona, en las bibliotecas públicas, tienen muchos CDs de lo que llaman música del mundo, entre comillas. A mí no me gusta ese término de músicas del mundo, pero bueno, es para orientarnos un poco. Y por ejemplo, este que estaba sonando antes era... Yo no tengo ningún problema en relatar, en develar sampleos. Esa es otra cosa que también es bueno contar ahí, que hay algunos productores que no les gusta revelar las fuentes de sampleos, pero bueno, a mí no me importa. Y entonces esta que acaba de sonar, por ejemplo, era un disco de un tipo que era percusionista y violinista de Kazajistán. Qué bueno. Y escuché algunos de los pedazos de las canciones, que aparte eran canciones solo instrumentales de 6 o 7 minutos. Y, ¿sabes? Sí. Y se te abrió el cielo, ¿no? Sí, si tú ahí, por ejemplo, vas a pillar una secuencia de solamente 5 segundos en una parte, 5 en otra, 5 en otra, pues ya lo tienes clavado. Entonces, esta que sonó, por ejemplo, fue... Corté los sampleos que me gustaban, los secuencié, le fui poniendo las bases de el bombo, la caja, después algunas percusiones extras. Mezclé, por ejemplo, aquí mezclé sampleos distintos. No cogí sampleos de una sola uh-huh. canción, sino que cogí los sampleos del violín del señor este de Kazajistán. Y después cogí de otro disco también que me había cogido de una biblioteca pública, unos pedazos de percusión turca. Qué bueno. Y que pues mirando ahí, como arreglándolo un poco, los acompasé. Entonces pues ese fue un poco el proceso de estructurar la canción del fondo instrumental. Después tenía una rima, unos primeros compases de rima escritos con el tema del barrio, con el tema también de la identidad de latinoamericana aquí en España, el juego este de que nos quieren hacer creer pues que los latinoamericanos somos más cercanos, entre comillas, a por eso que llaman ahí relación histórico-cultural, más que las huellas de la colonización y el expolio de la colonización, pero en fin, ¿no? Como hacer un juego ahí con eso, ¿no? Y desarrollé ahí el texto. Después, pues, el proceso fue grabar, mezclar y eso sí, con ayuda de gente para aprender a hacerlo yo, ¿no? Pues ese es el maravilloso mundo artesano, sí. del corta y pega. Sí, algunos sí, lo hacen con fanzines, otros lo hacemos con instrumentales. Y la verdad es que hay, bueno, es un poco también, hay gente que lo ve como aprovecharse del arte de otros, otros lo vemos como reciclar cosas a las que quizás nadie les está haciendo caso. De hecho, hay infinidad de canciones a las que a mí me han pasado, me cayó en las manos un CD de hace un montón de años que me grabó una amiga con decenas de discos de músicas de diferentes puntos del globo terráqueo y hay una chicha para sacarle, que es que incluso hay canciones instrumentales de las que te podías hacer incluso más de una instrumental con la misma canción porque tiene distintos pasajes. Sí. Y ese es el trabajo del artesano, del hip hop, ¿no? Cortar esos trocitos pequeñitos como quien está haciendo un guiso. Claro. Para cocinar para su familia, para que puedan disfrutarlo. Sí. Pues sí, muy bien. Es una enfermedad también. También. Es una enfermedad porque... Es peligroso. Es peligroso porque, por ejemplo, cuando uno tiene ya muy metido en la cabeza ese hábito, después, por ejemplo, estás viendo una película, ¿no? Y Y estás ahí enredado con la trama de la película y te está gustando mucho la película y de repente comienza un pedazo de la banda sonora que tiene unos cachos que son muy, muy guapos para cortarles y la tensión se dispersa. Se desvía totalmente. Es decir, estás siguiendo el argumento de la película y de repente comienzas a ver la banda sonora. Y te estás imaginando el bombo, sí, y la caja, sí, ahí ya metidos. Exacto, en la cabeza ahí ya comienzas a cortar. Cierto es, compañero. Acaba siendo una pequeña adicción. Sí, a mí me ha pasado una vez yendo con la furgoneta arriba y abajo, de repente oír algo por la radio y necesitar apuntar en un papel donde sea qué canción es para poder buscarla luego y sacarle el jugo. Así es la vida del artesano, como bien hemos dicho. Pues bueno, siguiendo este proceso de composición y siguiendo un poco al hilo, ¿no? Nos gustaría que nos hablases un poco, aunque primero pondremos una canción, si te parece bien, que nos vayas hablando un poco de cómo ha sido, pues bueno, este proceso, tú, pese a no haberlo hecho por una necesidad imperante, ¿no? De tener que alimentar a una familia, pero te has movido de un lugar a otro, que es algo que, bueno, hoy en día no es, digamos que no vivimos en un mundo, quizás lo que está globalizado son otras cosas un poco más negativas que lo que es el libre devenir de las personas, ¿no? Que no, eso de moverse de un lugar a otro no es algo que podamos hacer libremente, sino que te convierte te pone una etiqueta, ¿no? Instantáneamente, que es la de inmigrante, aunque aquí preferamos utilizar otros términos como migrado. Inmigrado, sí. Y bueno, pues nos gustaría que nos contases un poquito cómo ha sido, pues, tu experiencia, cómo has vivido el hecho de ser, pues bueno, alguien foráneo en otro país, que aunque tú no te llegues a sentir en un momento dado como eso, alguien te lo va a hacer sentir a las buenas o a las malas, ¿no? Explícanos un poco cómo ha sido tú, cómo te has sentido en ese nuevo papel, ¿no? En el de haber emigrado, y cómo ha afectado eso, pues, tanto a tu vida como a tu rap, porque si al fin y al cabo tu rap es un reflejo de tu vida, pues ahí se impregna, ¿no? También todo esto. Claro. Pues a ver, yo cuando llegué aquí en el 2001 no sabía muy bien que me iba a radicar aquí en Barcelona y que me iba a quedar a vivir aquí. Y pues, como te decía antes, con el paso de los años terminé quedándome, pues, por razones varias, pero entre ellas también porque descubrí que era un lugar en donde podía desarrollar mis cosas, mi vida, de una manera digna, aunque la cosa esté difícil desde hace un buen tiempo. Y por ejemplo, con el tema este de ser de fuera, de ser foráneo, pues es cierto que cuando uno llega a un sitio que no es el sitio donde creció y que es muy lejos, como es el caso de venir de Colombia aquí, pues uno se siente ahí desubicado. Pero también es cierto que la barrera lingüística es una cosa ahí que está. Entonces, que cuando uno llega, por ejemplo, si yo no hablara castellano como lengua materna, me habría sido muchísimo más difícil, pues, conocer a mucha de la gente que he ido conociendo en todos estos años, ¿no? ¿Qué más? También, por ejemplo, los encuentros así negativos que he tenido así con esa situación de ser de fuera aquí, ¿no? Por ejemplo, un día estaba volviendo del Vallés en un tren estaba volviendo, y en la estación desde donde me monté, pues habían dos tíos que estaban muy chulos en la estación. El típico machito que cada vez que pasa una nena hace así vainas así que son muy ofensivas, que pueden llegar a ser muy ofensivas para las mujeres. Y yo no les habíamos dicho, yo estaba con un colega, no les habíamos dicho nada, pero pues nos quedamos mirando los rayados. Ya está, lo dejamos ahí. Cruzamos miradas y ya está. Yo me monté en el tren, me fui hasta Gracia, que vivía por esa época en Gracia, y me fui a coger la bicicleta. Y cuando me bajé, en el pasadizo de salida, me encontré que los tíos se habían montado en el tren, me habían visto y me habían seguido, pues porque los habíamos mirado rayados con el colega en la estación. Y al principio, pues, vinieron chulos de, ¿tú qué es lo que miras así rayado? No sé qué. Y apenas abrí la boca y les comencé a decir que, pues, que nada, que es que no se puede mirar a la gente, o que ahí vieron que mi acento era de fuera, y resulta pues que eran, no tenían estética de fachillas, pero pues ahí les salió de una. Aparte de extranjero, no sé qué, tal, tal. Y entre los dos, no me dieron una paliza, pero entre los dos me hostiaron. Pararon porque también vino mucha gente así. Aparte yo no tuve capacidad de reacción porque estaba con la bicicleta en las manos y las tres hostias que me pegaron me cogieron entre los dos. Pero fue como un primer encuentro, es decir, como una anécdota ahí que podría encontrar de negativa respecto a eso. Por otro lado, también, pues yo estuve los primeros dos años estuve sin papeles. Después me saqué los papeles y bueno, pues en esos dos años llegué, todos los trabajos que hacía eran obviamente sin contrato y pues eran una mierda. Lo que pasa es que, claro, en esa época había tal opulencia y el boom del ladrillo estaba en tal auge que pese a no estar sin papeles, pues se podían encontrar trabajos. Eran una mierda, pero no tenías que demorarte mucho buscando trabajos, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, trabajaba repartiendo flyers para una pizzería que me pagaban 3 euros por 500 flyers de buzoneo. Bueno, nada más cosas. Trabajando de mesero, después ahí más adelante de mensajero, cosas varias, ¿no? Pero como que en esa época fui probando un poco esa sensación de ser de fuera y sobre todo de no tener muchos contactos, de saber por dónde agarrarse, ¿no? Porque había gente, por ejemplo, que conocía que también venía de fuera, pero ya tenía un contacto previo con gente de acá. Y aunque también estuvieran sin papeles, por ejemplo, pues lograban ahí un poco las redes sociales, no las redes sociales virtuales del computador, uh-huh. Pero las redes sociales de las personas pues eran re importantes en esos momentos, ¿no? El momento ahí de emigrar, pues si uno tiene ya contactos a los que agarrarse, por ejemplo, como que entrar en un lugar, eso facilita mucho las cosas. Cierto es. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Yo había pensado pinchar una canción de tu nuevo disco que acabas de sacar, del que me gustaría que nos hablases un poquito, el de este 12 pulgadas digitales. No sé si el tema, luego porque te comenté que nos gustaría bastante que te cantases un tema aquí en directo. Sí. No sé si el que te quieres cantar en directo es de este disco, ¿no? No. Ahora después de este tema que sonará de la maqueta, cantaré otro y explicaré ahí. Venga, perfecto. A mí me gustaría poner un tema, no sé si, bueno, en verdad poner el que tú quieras. Yo quería escuchar el de Dialectando, que es un tema que a mí me gusta bastante. Si a ti te gusta, perfecto, pues lo pinchamos. Sí, sí, sí. Que te lo he oído cantar ahí varias veces en directo y me gusta bastante. Entonces, si te parece bien, pues se lo compartimos, sí. Compartimos tu arte con el resto de oyentes y bien, volvemos, sí, aparte, un poquito. Aparte tiene que ver con lo que veníamos hablando ahorita, entonces, bueno, ahí pega. Pues bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta aquí el compañero Sefuga con este Dialectando. Gargantas son pozos con cataratas inversas. Pero sin DJ ni selecta, estamos a medias. Estamos a medias. Le van a decir que su rap es de ningún lugar. Ningún lugar. Porque no es ni de allá ni de acá. Ni de acá tampoco. Ay, hombre. Joder, no quiero decir joder, pero lo digo. Igual que hostia tío y colega pa'l amigo. Oiga mijo, ¿qué le está pasando? ¿Qué son esas palabras que se le han pegado? Ya le digo, una década perdido entre vocablos foráneos no pasa en vano. Yo en equipajes de mano, con los usos cotidianos tengo la lengua porosa, chupaglosa de la losa que conforma mi memoria, mi historia. Es dos tercios bogotana, el resto en Barcelona entre dialectos que me atrapan. Por eso además de español peninsular, jergas de otros sudacas yo le sumo a mi parlar. Chamos y chamas, colega y guadapana, vives y carnalas con voces americanas. Y yo a la escucha de muestreos diferentes en mi idioma. La hispanidad al carajo, a la variedad a la gloria. Cachai huevao, métrica sin rey. La única ley es darlo así hasta que se enfríe la piel. Hay que ver a Cere, algunos quieren verse respetados, pero no tratan con respeto al sujeto inmigrado. Pedían manos para cortar el arado de su abundancia, abonado por el gas de burbujas inmobiliarias. Pero en crisis, planes retorno. Pero en crisis, los primeros prescindibles son los otros. Muchos de nosotros nos quedamos pese a ello. Lo de ustedes es vuestro, pero aquí es que está lo nuestro. Pero aquí es que está lo nuestro. Salseamos en sus plazas, también las hacemos nuestras. Cerbatanas para casa, identidades que cazamos de versean. La pureza de una lengua es falacia, esposa removida por la gente que la lleva. Lo mismo con el concepto de raza, es una idea del poder que maltrata la diferencia. Yo buscaba Barceta, pero llegué a Bogolona. Tengo la materia rota, pero mis raíces explotan. Espora que es un híbrido entre Scratch y Bulap, el consejero que viene y dice, bring the noise man. Entre ruido organizado y el tumulto en una fiesta, mis rimas son matas que se quedaron sin matera. Les suenan europeas en mi ciudad natal, y en Barcelona les suenan de algún lugar de por allá. Pero no importa, no importa, porque mis losas son de la tierra por donde yo echo mi proyección. No importa, el agua pa' mis gotas de la tromba cayó viro desde que nací en Colombia. Mi ese no se amansa, voy de casa entre cigarras que lanzan rimas a mansalva y meten su baza. Tenemos algo que decir más que el voto en alcaldías. Primero dejen de separar a las madres de sus hijas. Malparidas políticas de extranjería, en centros de internamiento amputan líneas de vida. Con estos dialectos deseamos demolerlas. Martillos de rima y cincel de resistencia. Pa'l parcho, pa' la peña, con plato, tornamesa. Palabras paralelas que en un micro se condensan. La fuga de José en este caso es dialectando. De un país independiente pero no descolonizado. No descolonizado todavía. La descolonización no vino con que se fueran los chapetones. Va a ponernos a hablar, prefiero vacilar. Hablo español igual que tú, lo que con otro se aseamos en sus plazas, las hacemos nuestras. Se batanas para casa, identidades de su boca se versean. Se aseamos en sus plazas, las hacemos nuestras. Cerbatanas para casa, identidades de su boca se versean. Se aseamos en sus plazas, las hacemos nuestras. Cerbatanas para casa, identidades de su boca se versean. Colega y guadapana, con voces americanas. Yo le sumo a mí. Yo le sumo a mi parlar. Pues aquí hemos tenido este dialectando. Dialectando, sí, fuga. Sí. Los scratches que suenan ahí en este tema son unos scratches que se montó el DJ Hum, que, bueno, a mí personalmente, no es porque sea mi maqueta, pero me gustan mucho sus scratches. Es un buen DJ. Es muy buen DJ, sí. Que aquí lo tenemos, bueno, aparte de estar con, de haber estado con vosotros, ¿no? Con vuestro proyecto y con Ishibar, también en este grupo que hablábamos antes, Azma, es también DJ de Altercados. De Altercados, sí, sí, sí. Un grupo muy bueno que de hecho tendríamos que haber tenido la semana que viene aquí, pero no ha podido ser por vicisitudes de la vida. Pero que en breves les tenemos por aquí presentando su nuevo disco Apaches LH. Apaches. Esta gente representando aquí el underground del Hospitalet. Sí, sí, para arriba. Y bueno, pues háblanos un poco. Bueno, sí, seguimos un poco ahí siguiendo la temática de las canciones, ¿no? Que veníamos hablando ahí del hecho de emigrar, el hecho de ser emigrado, porque ya no estoy emigrando, sino ya emigré. Y en este tema ahí que acaba de sonar un poco, pues yo quería reflexionar sobre la sensación de que vuelvo a Colombia y cuando ha habido gente que me escucha allá me dice, uy, usted no suena como colombiano. Y a veces me sentía mal, ¿no? A veces me sentía, bueno, pero ¿cómo así? Y después ya lo asumí como lo que es. Bien, pues no sonaré como colombiano porque yo comencé a rimar cuando ya me vine para acá. Y pues como el rap es lenguaje, ahí también se termina viendo, ¿no? Yo no rimo como una persona de Barcelona, pero en realidad tampoco rimo como una persona de Bogotá. Y pues eso es el dialectando, ¿no? Que también me gusta mucho utilizar expresiones de muchas partes de América Latina, que al fin y al cabo pues eso da riqueza, ¿no? Cuando uno conoce muchos dialectos y los oye y se va habituando, pues son palabras que puede terminar utilizando después en la rima. Bueno, nuestra vida al fin y al cabo es una canción, ¿no? Sí. Y vamos ampliando de aquí y de allá. Sí, lo mismo que hacemos con el hip hop lo hacemos en nuestra vida. Somos trocitos, sampleos ahí metidos de aquí y de allá. Sí, lo que pasa es que como la vida no va a cuatro cuartos, la vida no va a cuatro cuartos, sino va al tema ahí de sus escalas variantes. A veces cuesta un poco sincronizar todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ahí hablando de la diferencia de estos dos trabajos, ¿no? La espora es un trabajo que me demoré más tiempo haciendo, aparte era el primero que hacía, y son 16 temas. Este segundo, el Dialectando, está en una EP que se llama 12 pulgadas digitales, como decías tú, y son solo 5 temas. Uh-huh. Son 3 temas rimados y una intro y una outro, instrumentales. Y un poco la idea que había detrás de esa EP era de tener algunos temas que yo quería mucho, que me gustaban mucho y que les había dado mucho valor, pero que no los estaba metiendo en proyectos que tuviera más amplios. Uh-huh. Y que eran temas que se me estaban quedando en el tintero. Entonces tomé la decisión de no dejarlos en el tintero y sacar algo pequeñito. Y al sacar algo así pequeñito, pues descubrí que, no sé, me gusta mucho el potencial que tiene sacar trabajos cortos porque puede ser más manejable a nivel de la estructura global que tiene. También uh-huh. como la escucha, ¿no? Cuando uno escucha un LP de una hora o de 45 minutos, puede ser muy, muy guapa la experiencia, pero es como más extendida. Cuando uh-huh. uno oye EPs y se oye en 15, 20 minutos todo el trabajo, es como todo más condensado y a veces da pie a que se digieran mejor las cosas. Uh-huh. No es más difícil cansarte también, ¿no? Claro. O es más versátil a la hora de los lugares en los que puedes escucharlo, ¿no? Es una muy buena idea. Sí, sí. aplicable ahí al 100 para futuras cosas. De hecho, de ahora en adelante, pues tengo un proyecto un poco más largo que voy a sacar, pero otras cosas también como en el mismo formato, más cortas. ¿Pretendes ir sacando EPs? Sí, EPs así. Y también, pues quiero ir sacando también temas sueltos que no quiera dejar en el tintero y que tampoco quiera meter en una EP, pero pues... Uh-huh. Ir grabándolos, mezclándolos y dejando temas sueltos así colgados en internet. Todos los trabajos que vas haciendo tú lo vas colgando todo en la red, ¿no haces en formato físico? La espora saqué unas copias en físico, en CD. Uh-huh. Lo que pasa es que no las regalé muchas, vendí unas cuantas, recuperé un poco la pequeña inversión ahí, pero no lo suficiente, y sobre todo porque no me puse las pilas, porque claro, si uno saca una tirada de 200 copias, pues se tiene que poner las pilas si quiere recuperar lo que invirtió en darle, y yo es que siempre he sido muy malo para el mercadeo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que si uno se hace un trabajo y quiere recuperar un poco la plata que invirtió, al menos no para sacarse plata, pero para recuperar lo que metió ahí. Y claro, ahorita pues como los bolsillos están un poco escasos, lo saqué solo en digital, la EP. La EP. Y en un futuro, pues no sé cómo vayan a hacer las cosas, dependiendo de cómo vayan pintando las cosas. Igual lo saco en físico o no. Los trabajos futuros. Ya se irá viendo, ¿no? Ya, sí, ahí iremos mirando. Y bueno, pues, ¿qué más les cuento? Bueno, por ejemplo, ahora de los temas estos temas que te estoy diciendo que quiero sacar así sueltos, sin que estén incluso en un trabajo, sino pues temas sueltos que queden por ahí en internet. Uh-huh. Lo quiero seguir un poco con el concepto del primer trabajo, que se llama La Espora. Era una idea de que como era mi primer trabajo, lo quería ver como si fuera como una espora de los hongos, ¿sabes? Que era algo que dejaba ahí colgado, que sacaba también en material físico, en CDs, pero que dejaba ahí colgado, y que era como que al fin y al cabo todas las cosas que estamos haciendo desde el underground, que no están motivadas por la plata que nos podamos sacar, es sobre todo buscando oyentes, ¿no? Buscando la comunicación con el otro lado que hay ahí de los parlantes, de los audífonos, o en un directo cuando uno está rimando en directo. Entonces me gustaba la idea ahí de que fuera como una espora. Por eso se llama La Espora el primer trabajo, ¿no? Que fueran esporas que se van soltando y que igual arraigan en oídos ahí que lo oyen, igual no, y pasan de lado y oyen más, y que también está guay, ¿no? Porque uno no es perita en un dulce para gustarle a todo el mundo, ¿no? Pero ya decía un MC madrileño que si le caes bien a todo el mundo eres un falso o estás falto de personalidad, ¿no? Que claro, no todo se hace para todos los gustos, y está claro que la crítica... Sí, sí, hay una expresión colombiana que dice así, ¿no? Que uno no es perita en dulce para gustarle a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Sí, y entonces en cuanto a lo de los temas sueltos estos que te estaba comentando, pues está el tema que me traje para rimar aquí en directo, que es uno de los temas que voy a grabar en estas semanas para dejarlo colgado ahí. Y es con un método de producción distinto, que ya no es tanto pillando sampleos, sino es todo pues digital. Todo tocado con MIDI y utilizando pues bancos digitales de sonidos, de, ¿no? Sonidos, sí, del mismo programa. Entonces el tema que escucharemos es una composición propia, ¿no? Exacto, sí. Si no tiene ningún sampleo, y es muy escueto, es muy sencillo, pero bueno, también me gusta, ¿no? Como el cambio de sonido también que tiene. Porque tú para producir utilizas ordenador, pero también utilizas un sampler, ¿verdad? De la vieja usanza. Sí. Ahora he estado ahí trabajando con una MPC, que es un sampler, como dices, de la vieja usanza. Y estoy todavía comenzando a pillarle el tirito, entonces ya me estoy sacando algunas cosas, mezclándolas, pero todavía no la piloto del todo. Entonces, sí que estoy haciendo cosas con el sampler, pero sobre todo lo hago con un programa de ordenador. Muy bien, pues ahí autogestionándose su propia obra, sus sentimientos, sus sensaciones. Tenemos aquí al compañero Se Fuga, que aparte de habernos deleitado con estos temas que hemos puesto de lo que tiene grabado, pues nos va algo que nos gustaría hacer bastante a partir de ahora aquí en el Bandera Negra, ¿no? Que la gente se arranque. Ya tuvimos a Frijan III el primer día, que no se acabó de arrancar a cantarnos un tema en directo, pero bueno, a ver si a partir de ahora la gente se va calentando un poco el ambiente y nos van deleitando con cositas así en directo. Entonces, pues si te parece, guay, vamos a darle... Vamos a marcar precedente ahí. Te arrancas con el temilla. Sí. Pues si quieres presentarlo, si quieres decir algo más. Bueno, este tema se llama Mi Noche Electoral. Y lo escribí hace un mes y pico, 2 meses, después de las últimas elecciones catalanas. Y bueno, no voy a comentar sobre el tema porque prefiero que el tema hable por sí mismo. Entonces, pues nada, lo que les decía antes, que este tema estará colgado ahí para escucha y descarga libre de aquí a un par de semanas, y estará en el blog, que lo repito, es sefuga.blogspot.com. Pues vamos a darle, tírale, vamos, compañero. Vamos. Va. Bandera Negra, Radio RSK, se fuga con el Kronstadt, ahí vamos. Esta es mi noche electoral, pero no hay catering pa' nadie. Si quiere compres un somoso en el colmado del compadre. Esta noche celebramos la victoria de los nuestros, los abstencionistas y los carentes del derecho. El voto inexistente de los que pueden y no quieren. La urna invisible de miles de migrados residentes. La multitud de sin papeles en el limbo de las leyes. Y la desidia orgánica de legar nuestros poderes. Somos una bolsa bastante numerosa de sufragios que sofran a democracias de Europa. Haremos un meeting en honor de la militancia. Es gracias a ella la victoria de mi bancada. El debate electoral me lo comí completico. Fue un pequeño acto de vicioso masoquismo. No tengo televisión, tuve que verlo por streaming. Abundante verborrea sobre independencia y crisis. Seis gallitos y una gallita se pelean en el corral. A la gallina un aguilucho le cubre las espaldas. El moderador las pasa duras para poder mediar y recordarles que los miran en millones de pantallas. Vergüenza ajena, rabia, odio e impotencia terminan diluyendo en la paz de mi conciencia. No tengo acceso al voto aunque no sé si me sirviera. Solo sé que hago campaña por la muerte de fronteras. La farra por la victoria de mi partido explota en cementerios de patrias profanadas por mi tropa. No tenemos vanguardia pero seguimos pa'lante. Antimilitaristas que son sus propios generales. Noches de victoria, de catering samosa, de copa una chiveca y el discurso en una ronda. En un corro se explayan los cabezas de cartel, es decir, los millones que no depositan papel. Un colega me decía el otro día con ironía: ve que tan bacano pertenecer a una minoría. Cualquier otro va y se ofende por el tono del sarcasmo. Yo me río y le respondo que es para privilegiados. Entre el voto y el no voto soy devoto de los trompos. Los tiro con mi cuerda para poder representarme. Así como no trato como tonto al sufragista, exijo un poco de respeto para los abstencionistas. Entre el voto y el no voto soy devoto de los trompos. Los tiro con mi cuerda para poder representarme. Así como no trato como tonto al sufragista, exijo un poco de respeto para los abstencionistas. RSK Radio, Bandera Negra, sí, estamos acá emitiendo para todas esas tropas que no depositaron el papel el 25 de noviembre pasado. Qué grande se fuga, sí señor. Sí, pues sí, nada, sí. Muy bien, pues muchas gracias por deleitarnos con este temazo. Y nada, pues aquí entre charlas, cortes, amplios, beats y amistad, nos hemos fundido la horita del programa, como que dice. Joder, ya pasó. Ya llevamos 56 minutos. Hostia. Así que bueno, ahí en verdad sí que los micros están abiertos para decir lo que tengas que decir, que si tenemos que extendernos un poco más, no hay ningún problema, pero bueno, ahí está la cosa. Sí, a mí me gustaría que hablases un poco, pues... quedándonos en el tema del underground, ¿no? De bastantes grupos que están ahora pues sacando cosas desde la autogestión, tanto a nivel de producciones como la autogestión, a nivel de a la hora de sacarse sus propios discos sin contar con ningún tipo de compañía, sino rascando el bolsillo y bueno, pues lo que es la autogestión al fin y al cabo, ¿no? Y un poco pues el tema del barrio. En el Polesec tú andas ahí y has andado organizando historias de hip hop, ¿no? Que no solamente nos cantas y nos grabas y nos ofreces tus temas, sino que también andas ahí organizando vainas. Háblanos un poco de cómo está el tema del hip hop en nuestro barrio. Bueno, en nuestro barrio... A ver, tú lo que me acabas de decir de que montaba cosas. De hecho, el año pasado sí estuve montando... Creo que fueron 3 eventos ahí en Poblesec, en una asociación cultural que hay que nos dejaban el espacio para montarlo. Y monté un día un par de conciertos en los que participaba yo y otros colegas. Y después un día en que hicimos una jam de MPCs, que vinieron tres productores con sus máquinas a soltar sus producciones en directo y a montar incluso producciones en vivo entre los tres y gente a freestylear con el micrófono sobre las tres instrumentales. Era un concepto ahí de evento que tenía bastante ganas de hacerlo desde hacía rato porque, pues no sé, daba frescura de freestyle en todo sentido, ¿no? Que era... tanto de gente improvisando con el micrófono como los productores detrás, que aunque se soltaban sus beats ya... Algunos ya más conocidos. Ya, ¿no?, construidos, sí, desde antes, pues también en momentos improvisaban con la máquina. Y, pero un poco el sabor que me quedó después de hacerlos, me quedé muy contento porque quedaron bien los eventos y la pasamos muy bien. Pero vino muy, muy poca gente, muy poca gente, y eso sí, vinieron los más cercanos, los que están ahí arrimando el hombro siempre, y pues la gente que al fin y al cabo le da el apoyo a uno a seguir para adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por eso es que este año no me he planteado, no me he aguantado ahí a montar ahí más cosas, pero bueno, el potencial está ahí para darle. El underground en esta ciudad pues está explotando. Lleva unos cuantos años así, pero ahora pues se escuchan cosas que a nivel de calidad de música y de rimas pues son muy, muy grandes, muy guapas. Yo, hay muchas y muchas y muchas crews del underground, ¿no? Pero pues más cercanos que tenga yo, la gente, por ejemplo, de Altercados, el socio de Altercados, que se sacó una maqueta en solitario, también. Bueno, no sé, de muchos lugares. Ahora mismo tengo un poco una nube porque son los primeros que se me vienen a la cabeza por cercanía, ¿no? Pero toda la órbita de la peña con la que ellos hacen cosas en Hospitalet, ¿no? También hay como un foco de producción ahí en Hospitalet, una nave industrial ahí, sí, abandonada, entre comillas, pero que está recuperada por... La gente de Password Crew también. De Password, sí, de Cornellá, sí, también son... No los conozco personalmente, pero también me gustan mucho lo que han hecho las dos música de asalto, los dos volúmenes. Andan ahí un poco en la órbita de Altercados también. Sí. Y bueno, la gente de aquí de Barcelona, los vieja escuela, algunos ya se están empezando a poner las pilitas de nuevo, que ya les tocaba. Bueno, Ruli Waka sacó hace poco... Sí, también me gusta mucho. Sus grandes éxitos y sí. Mani Dos Lenguas. Sí, acaba de colgar. Y por lo que sabemos también, Producciones Doble Cero andan ahí apañando un disco del 99 y algo también grabado más recientemente que va a ser colgado en la red. Yo creo que también a mucha gente le cuesta, ¿no?, moverse. Eso lo vemos en todos los ámbitos, tanto a nivel hip hop como a nivel político, ¿no? Que la gente también es muy de su barrio, muy de su padre y de su madre, y que a veces montas historias en un sitio que les pilla un poco lejos y cuesta a veces, claro, moverse, pero y sacar cosas también, yo qué sé. Cada uno con su guerra particular, pero yo creo que sí que está esa chispa prendida, y que este último año han salido varios discos. Este año 2013 van a salir algunos cuantos más, y yo creo que la cosa del underground se va moviendo, sí, y sí, está, sí, vivita y coleando. Y que bueno, incluso gente que lleva, no como los nuevos teóricos del hip hop que dicen por ahí que hablan de la escena nacional, ¿no?, del hip hop nacional, y de que todo empezó en el 84, y por lo que parece pues gente que lleva desde antes del 84 están ahí un poco molestos con eso, y que siguen poniéndose las pilas, y que más allá de programas de televisión y más allá de sabios, pues hay gente que son hip hop de la calle de toda la vida y que siguen demostrando que están en esta, claro, mierda, y que bueno, sí, sí, sí, y que se sigue moviendo la cosa. Ahí está, entre otras personas, el compañero Sefuga, que ha estado aquí con nosotros esta tarde amenizando la jornada con sus raps. Y ahora sí, pues ahora sí que nos vamos a ir ya nos vamos a ir despidiendo con bueno, esto. Ha sido todo un placer tenerte aquí, muchas compañero. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad ahí de coger el micrófono una vez más, que es una adicción para los que rimamos, tener un micro ahí por el que podamos ahí soltar las cosas que tenemos para decir. Exactamente. A veces era rimando y a veces no, pero... Sí, a veces rimando, a veces no, pero bueno, dicho en prosa, dicho en rima, pero para difundir. Pues habitualmente solía despedirme con un final de tema, pero prefiero despedirme con un tema tuyo, así que si quieres poner otro tema del 12 pulgadas digitales, así lo dejamos ya representado. Vale, pues vamos con el tema de la salud, que habla un poco sobre esos recortes de... en el apartado del derecho a la salud aquí, y bueno, ahí Pues muy bien. Pues ahí vamos a escuchar este tema y con esto nos despedimos ya. Recordar que las personas que nos estáis escuchando en directo, que de momento no hay repeticiones, pero en breve se producirán algunas repeticiones, pero en directo nos podéis escuchar todos los martes de 6 a 7 de la tarde en el 107.1 a todas aquellas personas que vivís en el entorno de, del distrito de Nou Barris. Y para las que nos escuchéis desde la página web, desde el blog del programa, banderanegraradio.wordpress.com, pues nos vemos en el momento en el que vosotros queráis darle al play. Y pues bueno, nos escuchamos el martes que viene aquí en este Bandera Negra y nos despedimos con un tema, con Salud del compañero Se Fuga, que bueno, a ver las cosas técnicas cuando empieza a sonar, pero ahí nos quedamos. Hasta el martes que viene. Salud, salud para toda la gente. Ser humano orgánico, carne vulnerable, trifásico de cuerpo, mente, espíritu impalpable. Sentado en la silla de un cuarto de hospital, pienso en la fragilidad de la carcasa que nos dan. Infección, accidente, todos pasan cuenta. Sentimos la salud solamente cuando se ausenta. Yo por fuera estoy calmado, por dentro cunde el pánico. Cualidad y defecto que en mi ser van cocteleados. En el fondo me hace daño, pero calma a mi pareja. Verme tan sereno en el ala de urgencias le da fuerza. El niño suelta polisílabos, pero todavía no habla. Está enfermo y tiene rabia porque no sabe qué le pasa. El pinchazo intravenoso es doloroso y dura tiempo. La enfermera se demora en encontrar el punto bueno. Los brazos de niños de un año no marcan venas y vasos. Difícil hallar la vía para el antibiótico inyectado. Al pobre Tiago ya le han clavado 4 jeringas. Oímos cómo grita nuestra alma chica enseguida. Cómo se le explica que lo hacen por su bien. Que la bata blanca le hace daño solamente por su bien. ¿Cómo? Si lo del mal necesario es una cosa de adultos. Y él lleva solo 15 meses suelto en este mundo. Es muy poco tiempo para haber aprendido eso de dolor momentáneo como fuente del antídoto. Y que no lo comparen con lo que nos están haciendo, recortando presupuestos de hospitales y colegios. No es mal necesario, es atraco legalizado. Bienestar violado por los que están legislando. Salud, diamante en sociedad enferma. Quieren ponerte en venta para ajustar sus cuentas. Salud, dime en dónde estás. Dicen que eres la sombra de la enfermedad. Salud, pública y universal. Un derecho convertido en un objeto comercial. En este lugar no cobraban pa' encontrarte, ahora van pa' convertirte en un pastel especulable. Pero no creo que por eso menos importante. Sí, salud para nuestra gente. A muchos septuagenarios les bajará el nivel de vida. Hablo de los millones que no se van de cacería. Tercera clase asistencial para la tercera edad. Calidad de vejez peninsular, daño colateral. De mundo especulado cruzado en libre mercado. Con los estados en sus manos no se enferma. No cabe el desacato en el fuero parlamentario. Las agencias que califican les marcan la carretera. Liberal, prefijo, neo, capital en desenfreno. Ese es el material que conforma su pavimento. El mismo que nos lleva a las escuelas en barracas. El mismo que va a hospitales y desaparece camas. A mi hijo lo curaron de una grave neumonía. Tenía medio pulmón en estado de avería. Gracias a Salud Pública por poder atendernos. Te reivindico y te defiendo en este formato modesto. Pegándole al Vader, pegándole al Vader. Por estar sanos y enfermamos. Sin papeles en los CAPs serán vetados. Centros asistenciales van cerrando. Es solo una canción, grano de arena para el no. Pagar por estar sanos y enfermamos. Sin papeles en los CAPs serán vetados. Centros asistenciales van cerrando. Es solo una canción, grano de arena para el no. Para el no. Es saludable decir al final unas cosas. Hay 12 pulgadas digitales. Saludable. Con el scratch por aquí al fondo. Vamos culminando aquí el invierno. Culminando. Al giradisco. El brazo y la cápsula. El brazo y la cápsula. El brazo y la cápsula.